Estas causas generalmente son muy lentas. Todas las causas que impliquen de alguna manera a la policía son muy lentas y muy trabadas por justamente cómo funciona la policía, ¿no? Como una corporación en la cual todos se cubren hay que seguir luchando para que no quede impune. Por eso, este sábado 15, se realizó la marcha, como todos los meses, para exigir justicia y que no se olvide lo que pasó con Coco, ¿no? Sí, porque bueno, también para que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones en nuestro pueblo ni en ningún lado. Sería por ahí lo deseable. Sí. Lamentablemente son situaciones que tal vez son más comunes de lo que uno quisiera. Y bueno, creo que está en todos nosotros por ahí ponernos a juntarnos, ¿no? Como en las marchas. Tomar conciencia de que todos somos parte, ¿no? De esto. No es solamente la familia y los derechos humanos quienes tienen que luchar. Digamos, todos somos parte de esto. Toda la sociedad del Bolsón y bueno. Es difícil también esto, ¿no? Juegan con el factor tiempo de alargar estas causas durante mucho tiempo. Estamos hablando de hace 2 años y medio que sucedió esto. Y bueno, no hay respuestas concretas todavía. Entonces, el sostener esto en el tiempo es difícil. Pero no nos olvidemos que las madres de Plaza de Mayo sostuvieron una lucha durante 35 años y la siguen sosteniendo, sí. Porque siguen buscando a sus nietos. Entonces, bueno, ahí tenemos el ejemplo por ahí a seguir, ¿no? Sí, que sí. Más allá de que es otra magnitud y que fue un genocidio y no sé si es tan comparable, pero bueno, sí, lo que es la lucha sostenida en el tiempo por ahí. Y bueno, eso. Está bien. Bueno, no sé si te parece, o vemos los informes o contamos un poquito más de lo que tenemos en el día de hoy. Por ahí vemos los informes y después vamos comentando lo otro. Dale, bueno. Nos pueden enviar mensajes al Facebook del Pueblo TV. Nos pueden ver por el blog del Pueblo TV y... bueno. elpueblotv.elbolson@gmail es el mail al que nos pueden enviar correos. Y bueno, Facebook también se llama elpueblotv.elbolson. Ahí estamos conectados ahora. Y el de Radio La Negra también. También al de Radio La Negra, que se llama La Negra Popular y Libertaria. Bueno, y vamos entonces al informe de la marcha. Ocurrió el 13 de enero del año 2011. Coco Garrido había ido al cumpleaños de su papá ahí en Puyén. Él estaba viviendo en Bariloche con su compañera. Cuando llega con el auto que es traído para abordar el colectivo, acá en la esquina del Frente al ACA, Belgrano y San Martín, protagoniza un accidente de tránsito menor. Le falla un poquito el freno y choca con el auto que tiene adelante, pero bueno, nadie sale herido, se bajan, todos arreglan con el tema del seguro, con el otro auto con el que había chocado. Pero bueno, interviene un agente de tránsito y a la vez la policía, y la policía se lo termina llevando por una contravención. De allí lo llevan hasta el hospital a hacerle una revisación por un estado de alcoholismo que dedujo la policía, cuando lo revisa la médica de guardia, esto está en la declaración dentro del expediente, bueno, constata que sí, que hay aliento etílico, pero no habiendo alcoholímetro no puede determinar el grado de alcoholismo que tenía. Y algo sucede cuando lo intentan, cuando lo llevan de nuevo a la comisaría, lo intentan meter al calabozo, algo evidentemente sucede. En el interín, cuando él es detenido, hermanos pasan a averiguar por la comisaría, por Coco, y la policía no le permite ver a sus familiares. La mujer llama desde Bariloche y dicen, no, acá no hubo ningún accidente, no hay ningún Garrido. O sea, lo incomunican con la familia y en un lapso breve, porque no habrá pasado ni una hora, cuando llega la hermana a traerle comida, le comunican que Coco se había ahorcado con su propio cinturón. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer todas las marchas mes a mes, algunas multitudinarias, otras con menos gente. Ellos dicen que se suicidó, pero no hay ninguna prueba, no tienen ninguna prueba. Tampoco dan las medidas del calabozo ni de la ventana donde ellos dicen que se ahorcó. A partir de ahí, para lo que todos entendimos en la comunidad, esto se transformó en un caso que no se esclareció. Toda la primera intervención la hizo la policía, porque la familia, hasta que pudo constituirse como creyente y poder intervenir más directamente en la causa, pasó un tiempo largo. Se le practica ya por el mes de octubre una reautopsia a pedido de la Procuraduría de la provincia de Río Negro, con un convenio con la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, allí se determina que la primera autopsia no se le practicaron los peritajes de rigor, no hubo ni siquiera radiografías, con lo cual lo que decía la versión policial, que había sido un suicidio, se descarta porque, bueno, la vértebra donde se supone que había habido ahorcamiento no sufre ningún tipo de lesión. Que esto fue en diciembre del 2011, cuando sale, bueno, esta nota que salió en el página 12, creo que fue suicidio por un golpe en la cabeza, el título. Y bueno, ese pico, digamos, lo que sucedió a partir de ahí es que lamentablemente no se avanzó más. Eso fue lo máximo a lo que se llegó, y ahora todos los peritajes y las cosas que se han hecho es más para desacreditar ese peritaje que otra cosa. Y bueno, y en eso es lo que estamos ahora, en plantarnos frente al juez y al juez Lozada y al fiscal Fernández, para que avancen en el sentido de la hipótesis de asesinato de la policía. Y es, digamos, la idea de las marchas y eso, si bien, digamos, pueden haber otro montón de formas de manifestarnos y de hacer las cosas, que estaría bueno que el que tenga las ideas o las propuestas que se acerque. Siempre después de las marchas hacemos una asamblea. Y después hay reuniones del colectivo, hay otras actividades que se van generando. Incluso este lunes vamos a estar presentes en la marcha que se hace en Bariloche por el asesinato de Cárdenas, Bonifoy y Carrasco. Que bueno, lo que también estamos propiciando desde el colectivo es que las familias que sufrieron esto se junten y que se fortalezcan. La invitación sigue estando, porque para que esto no pase tiene que haber repudio social, la condena social. Si no hay condena social, nunca va a haber condena legal, porque, digamos, si el tema no le importa a la gente, digamos, menos le va a importar a la justicia o a los políticos. ¿Qué les implicó a ustedes el hecho de que a Coco lo hayan matado acá en la comisaría? Bueno, a mí en lo personal, yo cuando pasó todo el quilombo, yo no estaba muy enterado del tema ni me había llegado mucho. Pasando los años y entrado ya en cuarto, Empecé a conocer a unos amigos que eran de la Federación de Estudiantes Secundarios y me emplearon un poco más el tema y me hicieron sentir lo que las familias de acá sentían, la familia de Garrido, la familia de Otoño, porque también me parece que yo no estoy acá solo por Garrido, sino también estoy acá por todo lo que está pasando. ¿Se podría decir, bueno, por lo que habías preguntado, de lo que sentíamos? Siento una gran impotencia. Ahora ya 2 años y medio, ¿verdad? 2 años y 5 meses, que haya gente que tenga impunidad para matar. Y bueno, sí, por eso estamos acá, por todos nosotros, para que no siga pasando y se podría decir que sea justicia. Pero sí. Creo que lo básico en realidad es eso, es pedir justicia y decirle no a la impunidad que tienen las fuerzas policiales, las fuerzas de represión, que además siempre están ahí reprimiendo las clases bajas. Esto no es algo nuevo. Siempre se han cagado a palos en el calabozo a los pibes en la comisaría. El tema es que esta vez se les fue la mano. Yo me acuerdo cuando, no sé, salíamos de las reuniones de la FES hace ya 1 año y medio, 2 años, y era un móvil en la esquina. Siempre así, te ibas a tu casa y siempre pasaba un móvil. Siempre que estaba en la esquina de tu casa. Terminaba la reunión y todos juntos decíamos, bueno, vamos en grupos porque se veía así, no era casualidad, estaba la reunión y pasaba el móvil, otro móvil, gente caminando. Nosotros personalmente somos del Centro de Estudiantes de la 788 y la 788 es una escuela donde se da el espacio para hacer charlas y informar. Y el año pasado fue, este año fue el representantes del colectivo de los derechos humanos y dieron una charla para toda la escuela y ahí trataron todo el tema Garrido y todo el tema violencia. ¿Y a quién le tienen que comunicar si pasa eso? Porque en realidad si te caga palo un milico no sé si vas a poder ir a la comisaría. En el 48 que estoy con otros chicos de la federación, por ahí lo que intentamos es pasar por las aulas, hablar con los chicos. Cuando empezó todo el tema del loteo, por ejemplo, con un par de amigos pasamos con 2 listas. Una lista que estaba a favor y una lista que estaba en contra del loteo. Y nosotros siempre decíamos que cualquiera que quisiera abstenerse a hacer esto podía hacerlo. Las radios decían que los estudiantes estaban a favor y yo me propuse con un par de amigos ir a revisar eso. Y me di cuenta que no, de tantas, del 48 y del 30 sacamos planillas y planillas. Yo ante esa situación me di cuenta que había una gran problemática en lo que es la difusión. Se tergiversa todo y dicen cosas que no son. Entonces, como estudiante de esa escuela, lo que quiero lograr junto a mis amigos es que se empiece a informar un poco más a los jóvenes sobre los temas e interesarlos a hacer acciones sociales. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión. Y en cable, nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. Bueno, ahí veíamos los informes de la última marcha de acá por el centro del Bolsón, en la plaza, por pidiendo justicia y contra la impunidad por la muerte de Guillermo Coco Garrido. Y ahora, en relación también a esta situación de impunidad y de muerte en manos de los policías, de la policía, estamos en comunicación con Wilge Delgado de Bariloche, donde se realizó hoy una manifestación en recuerdo, digamos, de la muerte de Bonnefoy, Carrasco y Cárdenas, 3 jóvenes de Bariloche, bueno, que fueron muertos en manos de la policía hace 3 años. Buenas noches, Wilge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas noches. Bueno, tal cual vos lo marcabas, hoy se realizó la marcha 3 años, recordando a 3 años de la muerte y los asesinatos de Diego, Sergio y Nino, familiares y la multisectorial con adhesiones de algunos gremios, la PDH, también la autoridad de la comuna con la intendenta interina presente en la sala de prensa, bajo una nevada, no digamos que no hizo mella en las casi 200 personas que recorrieron las calles de San Carlos de Bariloche para llegar hasta el centro cívico. Allí en la sala de prensa se leyó un documento extenso donde, bueno, se hace alusión a estos 3 años, ¿no? Desde las gestiones del ex gobernador Miguel Sáenz, las responsabilidades que le competen a funcionarios que entonces estaban en la cúpula policial de la provincia de Río Negro, así como también a jefes de la policía de San Carlos de Bariloche, exigiendo, como lo también seguramente lo hicieron ayer en el Bolsón, por Garrido, justicia y prisión para los responsables. Estuvieron también familiares de Garrido, de Atahualpa y de otros jóvenes que también fueron asesinados por balas de la policía de Río Negro, así como también de un joven muerto en Buenos Aires. Por ahí, preguntarte un poco si tenés información de cómo se fue resolviendo la causa o en qué situación está, tanto por lo de Bonnefoy como por lo de Carrasco y Cárdenas. Bueno, lo de Bonnefoy ya se sabe, él fue condenado, el cabo Colombil. En este documento que leyeron los familiares, se hizo alusión justamente a esta condena y que hace muy pocos meses el cabo Colombil fue exonerado y bueno, fue echado de las fuerzas de la policía de la provincia de Río Negro. Quedan ahora por determinar, bueno, de qué manera el juez Roberto Calcaño va a proseguir con las actuaciones para lograr las responsabilidades de 14 policías que estarían imputados en este caso, porque las pericias han demostrado que el uso de balas de plomo por parte de la policía fueron ciertamente valederas para que así el fiscal Marcos Burgos exija al juez Calcaño que indague, ¿no?, a Delmiro Veroiza, excomisario de la comisaría 28 del Alto de Bariloche, a Jorge Carrizo, ex subcomisario también de la misma comisaría de Bariloche, al oficial principal Víctor Darín, al Juan Domingo Michelquino, al oficial ayudante Diego Chicarín, sargento primero Fernando Llenao, sargento ayudante Gustavo Pérez, sargento ayudante Cañipal, sargento Pedro Altamirano, sargento Javier Morán, cabo primero Víctor Sodarzo y cabo primero Marco Rubén Espuyán. Esos son los que debieran ser indagados, imputados por el juez Calcaño. La carátula ha cambiado, ya no es más una riña, que es lo que en un principio se había calificado a la causa. Ahora se ha demostrado de que hubo alevosía, hubo muerte por parte de los policías hacia Sergio Cárdenas y Nino Carrasco. Habrá que ver entonces ahora cuáles son las actuaciones sobre el mismo de parte del juez Calcaño. Está bien, y a nivel, digamos, de por ahí responsabilidad intelectual de la represión. Sí, se citó, por ejemplo, las responsabilidades del entonces gobernador Miguel Sáenz, de Víctor Cufré, que hoy no está más en la fuerza, así como también de Larregui, que era el secretario de Seguridad. Y también, bueno, se alude a la casi responsabilidad del actual gobernador Alberto Beretilnek, ¿no?, que, digamos, apaña una causa donde se encarcela a 5 compañeros por los saqueos realizados el 20 de diciembre, y no se acelera la causa para deslindar responsabilidades sobre la muerte de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco. Claro. Bueno, y por ahí, con respecto, o sea, después de que sucedieron estas muertes y que se armó, digamos, como se conoció una situación que viene sucediendo hace muchos años en Bariloche y en la zona más de las afueras de Bariloche, ¿cómo está la situación hoy en día con digamos, entre estas dos caras de Bariloche, el Bariloche turístico y comercial y el Bariloche de la gente de los barrios? Bueno, la brecha es cada vez más grande, ¿no? Entre aquellos pocos que más tienen y los muchos que menos tienen. Esto es cierto. Incluso el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Pallalef, recordó hace muy poco tiempo la cantidad de miles de desocupados y el estado de marginación que existía en San Carlos de Bariloche, pero hasta el momento no han habido medidas concretas, ¿no?, para desalentar la miseria, el hambre y el alto índice de desocupación que hay en los barrios del Alto de San Carlos de Bariloche. Claro. Bueno, Wilge, no sé, Ana, si querés hacerle alguna pregunta. No, creo que no, solamente saludarte y agradecerte la comunicación. No, estamos a disposición de cuando ustedes quieran, cuando lo requieran. Nosotros estamos para informar y, bueno, mandarles un abrazo solidario de la multisectorial, de familiares que estuvieron organizando esta marcha, que reitero, bajo una nevada, se transitó por las calles de este O'Neill y Brown hasta el centro cívico. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, que lo pasen bien. Chao, gracias. Bueno, ahí teníamos el relato de lo sucedido hoy en Bariloche, con, bueno, el clima típico acá de la zona cordillerana y sí, los familiares y los vecinos acompañando, a pesar del clima, viajando incluso desde acá, desde Bolsón y desde otras localidades de la provincia de Río Negro. Bueno, ¿vamos a seguir con otro tema o vamos a algún separador? ¿Cómo seguimos? Por ahí podemos, estaría bueno un separador, pero si no, pasamos a la siguiente nota. Vamos para hacer un cortecito un poco y enseguida volvemos. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Se apagó. Ah, no, se prendió. Sí. Buenísimo. El otro informe que tenemos para ofrecerles a nuestros escuchas y radio participantes y tele participantes es sobre una ¿cómo se dice? Bueno, no sé, internautas. Una reunión que se realizó en Golondrinas, en el centro comunitario de Golondrinas, el domingo a la noche, con dos temas. El tema que se viene tratando semana a semana en esa asamblea, digamos, que es el tema de las aguas, de las nacientes, de las aguas de Golondrinas, de las vertientes, donde hay una situación, digamos, con la municipalidad y un privado por, digamos, un loteo y construcciones en el lugar. Sobre ese tema no trata el informe, pero bueno, quería aclarar que es un tema que se está tratando en la Asamblea de Golondrinas. Y sobre el final se trató el tema de un proyecto en la Municipalidad de Lago Puelo para crear una policía municipal, vecinal, dependiente de la policía, de la municipalidad, con recursos, digamos, de tasas, de una tasa a los contribuyentes de la Municipalidad de Puelo, o sea, que los vecinos iban a pagar, con una especie de impuesto, una tasa, esta policía de la municipalidad. Y bueno, vamos a ver el informe, por ahí después comentamos un poquito más. Dale. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Lo que quería un poco que me cuentes es por qué se están juntando y, bueno, qué propuestas están saliendo. Sí, perfecto. Bueno, yo soy del paraje Entre Ríos, el Lago Puelo, y bueno, toda esta reunión surgió, la convocatoria dentro de aquí de la parte de Golondrinas, que es donde estamos ahora en este momento, surgió desde la presentación del Consejo Municipal de Lago Puelo de un proyecto de ordenanza para tratar de generar una policía municipal. Un grupo de vecinos importante, nos reunimos el día de que se pensaba aprobar ese proyecto, manifestando nuestra desaprobación a eso, y a partir de haber logrado postergar su aprobación y el paso de comisión, bueno, quedamos en juntarnos acá para empezar a buscar soluciones alternativas a esta situación. ¿Qué propuestas salen de esta, de esta reunión? Fundamentalmente hay un diagnóstico en el cual no se ha consultado a la población sobre la verdadera necesidad, no se ha dado un diagnóstico real sobre qué es la seguridad o cuál es la seguridad que la población necesita. Entonces, lo primero que estamos buscando es justamente eso, establecer un consenso social sobre qué tipo de seguridad es la que necesitamos y sobre eso hacer un planteo diferente al planteo que nos viene, ¿no? Que suponemos y sentimos que es un planteo generado desde el poder político del Lago Puelo que no nos abarca ni nos sirve realmente. En principio sale una juntada de firmas para parar esa ordenanza. Sí, de esta asamblea surgió que un proyecto justamente de eso, ya se hizo un encabezado, va a salir una planilla que va a estar disponible en distintos parajes, ya vamos a informar, para juntar firmas de todos los vecinos que estén de acuerdo con esto. Bueno, buenísimo, gracias, y manténganos al tanto de cómo van sucediendo estas cosas. ¿Estuviste también por el tema de las aguas de Golondrinas en la parte anterior de la reunión? No, yo llegué un poquito más tarde, ya ahí es la comisión justamente de Golondrinas que también apoyamos, porque también tenemos una idea general de que lo que está pasando, por ejemplo, en Bolsón con Laderas, lo que pasa con las aguas en Golondrinas y este tema de la seguridad no son elementos aislados, sino que tienen un patrón en común que... Bueno, podemos identificarlo cada uno de maneras diferentes, pero que son sospechosos, digamos, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, un placer y gracias por difundirlo. Bueno, ahí estaba la nota, uno de los participantes. Los vecinos están muy preocupados porque, digamos que... Sí, parece... O sea, que nos están tomando el pelo realmente. Una policía es lo que menos puede llegar a hacer falta. Y nada, o sea... Aparte... Es algo que no tiene ningún tipo de como de... Bueno, como decían recién, ¿no? O sea, ¿qué es la seguridad? ¿Para qué la policía? No sé, casualmente también tenemos que decir que están... Realmente están sucediendo hechos de robos y asaltos y ese tipo de cosas en lugares donde nunca antes sucedían, en esta zona, casualmente que se está poniendo todo este tema. Sí. Y no sé si es tan casual, ¿no? A mí me parece como que todo está relacionado, digamos. Si bien uno no puede tener la certeza de que así sea, realmente. Mira, por decir un dato, o sea, dentro del proyecto de esta creación de esta policía que se votó, se quería votar en el Consejo, uno de los ítems era que iba a poder intervenir en los conflictos de tierras fiscales. Ah, bueno. Y eso por un lado. Por otro lado, lo podemos relacionar con el asesor legal del municipio, que es sin duda quien ha ayudado a confeccionar este proyecto, que es asesor legal del municipio de Pueblo desde hace más de 30 años. Y que tiene más o menos, bueno, muchas propiedades a su nombre en el ejido de Pueblo. Bueno, no sé, más claro echarle agua, no sé. Claro, y aparte también como plantear, venimos hablando de la función de la policía en las anteriores notas que hicimos, de cómo asesinan a los jóvenes de nuestra comunidad, y bueno, si la gente puede por ahí buscar un poco de información acerca de los últimos robos, y la poca información que hay es que un testigo reconoció a un policía que fue uno de los que lo robó. Bueno. Esa es una. Otra es que hay zonas, parece haber zonas donde se dan varios robos simultáneamente o en la misma semana, en una misma zona, lo cual parece también algo bastante raro, ¿no? Porque se supone que si roban en un lugar van a estar, supuestamente la policía, la función es patrullar por ese lugar, y sin embargo, si vuelve a suceder en el mismo lugar, a mí me parece como que, bueno, como que también aparentaría ser una zona donde, liberada, como se dice, donde realmente se puede, claro, ir a... Entonces, bueno, sabemos que estas cosas son así, que siempre la policía mete la cuchara en todo este tipo de cosas, y bueno, no solo acá, sino en todos lados. Y bueno, y ahora con este negocio de la inseguridad, aparte, ¿no? También que está llegando a la comarca, y bueno, la instalación de policías metropolitanas, que metropolitana es la de Macri, perdón, pero digo, la policía municipal que quiere parecerse capaz a la metropolitana de Macri, salvando la magnitud de lo que es Buenos Aires con lo que es Lago Puelo, está más para el control social y la represión que para otra cosa. Es así. Sí. No está para realmente ayudar a que la gente esté más tranquila. Y bueno, y si no querés que haya más robo, pedí educación, no. Claro. Pasa o por sea, ahí. Me parece que desde siempre la solución a la inseguridad ha sido más policía, y desde siempre la inseguridad ha aumentado. Entonces, es obvio que esa no es la solución. Porque no es por ahí. O sea, si sigue habiendo desigualdad, si sigue habiendo dificultades para que la sociedad acceda a una vida digna, siempre va a haber inseguridad. Listo. Bueno, pero bien, bueno, hay que participar de las reuniones y estar atento a todo lo que va pasando. Sí, se van a estar haciendo reuniones por los distintos parajes de las alrededores de Pueblo, mismo en Pueblo también, ¿no? Villa del Lago, la isla, el paraje Entre Ríos, así que por ahí los vecinos estar atentos y sumarse. Y también se estaba planteando la posibilidad de aunar un poco las asambleas y las discusiones a nivel comarcal, porque bueno, ya sabemos que acá los límites y las jurisdicciones son nada más que políticas, y que para los que vivimos acá no hay un límite Claro, o sea, los problemas son iguales a todos y las soluciones tal vez también. Bueno, Shanti, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a ver un videito donde están los dos compañeros de la DAT, de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, que están convocando ellos y muchas organizaciones más. Nosotros también convocamos a una reunión, una asamblea que se realizará el miércoles a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente para continuar un poco con todo este movimiento que comenzó desde ese domingo, ya ni me acuerdo la fecha en que se... 26, creo. Fue 26 de mayo, claro, porque fue la semana de mayo. La Pueblada, después la gran marcha del Bolsonazo. Están queriendo rebautizarlo como el Comarcazo. El Comarcazo está bueno también. Y bueno, la idea es una continuidad de poder seguir charlando temas que fueron surgiendo ahí, tanto lo de laderas como otras cuestiones, y que esas 144 organizaciones que firmaron ese documento se vuelvan a juntar para poder seguir pensando un poco qué bolsón queremos. Bueno, sí, así que tampoco está tan lejos del tema que veníamos charlando. No, para nada. Bueno, vamos a ver el video entonces y luego ya creo que vamos cerrando este informativo del Pueblo TV. Bueno, es una nueva convocatoria para el día miércoles a partir de las 18 horas en el Instituto de Formación Docente. Los temas hoy se estuvieron charlando, se hizo un poco un picoteo, cuáles son digamos, los temas, las inquietudes más candentes. Bueno, y lo que más se ve es el tema de poder dejar en una acción plasmada esta masiva participación en el pueblo, ¿no? Se está viendo, se está pensando de que gran parte de esta situación se debe a cómo se está dando la relación entre el Consejo Deliberante y la empresa ladera. Y eso queremos que esté claramente explicitado, o sea, que la gente le quede claro. Y lo que se está pidiendo, lo que se va a trabajar es sobre la revocatoria del mandato del Consejo Deliberante. Sí. Después de estos hechos que fueron conocidos como el Bolsonazo, las organizaciones quedaron de alguna manera tocadas por esta situación. Ustedes como asamblea sintieron de alguna manera la necesidad de convocarse para seguir, digamos, construyendo. Contanos un poco, ¿verdad? Bueno, un poco lo estás contando vos, pero sí, un poco es seguir con esta idea de seguir juntos, de que lo que se armó crezca y tome más fuerza, no solo por ahí desde un no, sino tratar de acercarme a todo esto, juntarnos con el intendente en algún momento, charlar. Creo que quedó descubierto cómo se maneja la empresa, los intereses y la realidad de la empresa, de socavar bien adentro de lo que es el bolsón propio y llegar a poder solamente plasmar el interés. También un poco quedó claro quién es la parte económica poderosa del pueblo que apoya esta empresa, que algunos empezaron a alejarse, otros se callaron, como que quedó muy evidente, ¿no? Viendo a gremialistas apoyando al empresariado, como que un montón de episodios que fueron pasando después de esto como que dejan en claro las posturas. Y creo que eso el pueblo, digamos, si no lo quiere ver, lo niega. Y creo que el pueblo lo está viendo. Entonces, por esto, este miércoles, para seguir redondeando esto y ver qué pasos vamos a dar. ¿Sí? Entonces, este miércoles, convocatoria a las organizaciones que participaron de ese bolsonazo, para seguir trabajando en la construcción de este pueblo que queremos, en ver cómo se sigue coordinando entre todas las organizaciones. Somos dueños del futuro. Como dice la pancarta que llevaba la asamblea, el poder está en nosotros. El poder está en nosotros, soberanía popular. Y bueno, eso, elaboremos nuestro propio futuro, ¿no? Que no nos digan de qué manera vamos a vivir. No, y además, un poco, como que también viene que hay muchas organizaciones que están trabajando desde antes de que venga la era. Y que se ve una apertura. Y también empezaron a unirse, digamos. Hay una pancarta que también decía, la DEA gracias por venirnos, ahora andate. Ahora chao. Ahora chao. Y creo que es una semilla muy importante. Hay mucho, somos muchos y estamos en común con un montón de historias que se están haciendo. Más allá de la pelea que viene hace 2 años, la asamblea, ¿no? Y que bueno, tardó, porque es difícil desmitificar un montón de cosas que ellos ponen y juegan así muy fácilmente con las palabras que ponen con el tema del desarrollo, trabajo, y es difícil resignificar realmente lo que significa esa palabra. Entonces como que es un laburo que lleva mucho tiempo, digamos, darse cuenta y empezar a proteger que yo no voy a tener más agua al canal y no voy a poder seguir teniendo mi elección de vida y así con toda la gente. Me parece que no es justo que alguien venga a imponerte las cosas porque sí. Y bueno, eso se habló un poco hoy, ¿no? El tema de esto de lo simbólico, que representa esta lucha contra esta empresa, digamos, porque es como que representa todo este trabajo, o sea, el trabajo de tantísimos años de tantas organizaciones en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, en contra eso, de la exclusión, de la desigualdad. Bueno, creo que hoy encontramos en esto, o sea, ese símbolo, ¿no? O sea, queremos un pueblo soberano, un pueblo digno que decida qué futuro y en qué lugar quiere vivir. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Ahí está. Bueno, ahí estaba la nota a los compañeros ahí de la asamblea de Machín, y invitando para este miércoles en el Instituto de Formación Docente, ¿no? Sí, a las 18 horas ahí. Importante la presencia de todos. Bueno, quería invitarlos este viernes, este ya es el viernes 21. Sigue el ciclo, a ver si lo tomamos, si toma la pantalla, Euforia de Género, ciclo que está organizado por el Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro. Este viernes, HIPO, sí. A las 21 horas. Sí. Bueno, y hay un corto antes, ¿no? ¿Están pasando unos cortos antes? Sí. No, yo siempre llego tarde, pero... Bueno, con la temática de género, ¿no? Que sí, que viene trayendo películas muy interesantes, así que bueno. Y no sé si alguien sabe qué están pasando en el pantallazo este jueves. No recuerdo yo. El Asaltante. El Asaltante. Sí, sí. Muy bien. El Asaltante, una película argentina de acción, también. Muy interesante porque es casi en tiempo real está, digamos, todas las acciones que va haciendo una persona. Y bueno, está bueno. No sé, hay que verla y ir ahí al pantallazo, participar. Bueno, el jueves a las 21:30. Ahora vamos a pasar una entrevista a Félix Díaz, el cacique. Representante, sí. No sé cómo se tiene, dice. Tiene un nombre. Ahora no me acuerdo. De la comunidad. Como si fuera el lonco mapuche, claro. Pero. De la comunidad QOM de Formosa, que bueno, ellos están con una situación un conflicto desde hace varios años con la provincia de Formosa por un territorio donde pertenece toda la comunidad. Y bueno, a lo largo de este conflicto se han suscitado varias situaciones donde hubo muertes de integrantes de la comunidad y de policías también o integrantes de las fuerzas que han estado en esos conflictos. Bueno, ellos estuvieron haciendo un acampe en la Plaza de Mayo la semana pasada o fines del anterior, no me acuerdo bien exactamente el día, junto a diferentes pueblos originarios que ocupan territorio argentino y limítrofes, podríamos decir. Así que bueno, veamos la nota, la entrevista, que no la hicimos nosotros, la produjimos nosotros, así que... No, esta no. Es bajada de internet, pero bueno, bueno, seguir un poco este tema también. Que si bien es de otra provincia, es algo que, muy parecido a lo que pasa acá con los conflictos de tierras. Y estuvieron varios compañeros de la comarca, estuvo Rubén. Sí, estuvo Rubén Curicoy. Gente y... de las Huaytecas. No, de... Claro, acá nos dice el operador que estuvo gente de acá, de las Huaytecas, participando de la campe en Buenos Aires. Así que bueno. Vamos. Lo vemos. Realmente es un momento que nos da más fuerza de poder seguir insistiendo el diálogo. Nosotros hemos esperado más de 500 años y siempre tenemos que seguir esperando. Anteriormente yo reclamaba por mi comunidad, Compotana Pugnana Bogón. Ahora tengo la gran responsabilidad de estar reclamando por los derechos indígenas de todo el país. Por esta razón, y agradecer a los integrantes de los derechos humanos de aquí, Capital Federal, que nos dan la posibilidad de acompañarnos, porque lo que nosotros queremos es que se apliquen los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas no tienen que negociar con los partidos políticos, se tiene que aplicar como está escrito. La presidenta no puede mirarnos como opositores o como oficialistas, queremos que nos mire como indígenas. Por eso estamos acá reclamando esos derechos ya reconocidos como pueblos preexistentes. Los pueblos indígenas ya no queremos sobrevivir, queremos vivir dignamente y queremos que el Estado respalde nuestros reclamos para que podamos recuperar nuestro territorio, que está ahí la vida de los pueblos indígenas del país. Por esa razón estamos aquí para poder avanzar. Nosotros somos muy respetuosos, pero ese respeto que nosotros hacemos hacia el Estado nos matan, nos discriminan y nos castigan de no ser escuchados. Por esa razón mueren nuestros hermanos por la enfermedad de la tuberculosis, la falta de agua, la falta de salud, la falta de montones de cosas que el pueblo indígena no puede reclamar porque el mismo Estado se encargó de dividirnos a través de diferentes mecanismos, con los planes sociales y también designar a punteros políticos para poder decir que está todo bien. Pero nosotros no estamos diciendo que estamos bien, estamos reclamando justicia. Por eso, todos los pueblos indígenas que están en diferentes rincones del país son hermanos que no tienen posibilidad de acercarnos. Uno de los ejemplos palpables que tuvimos en la cumbre de Formosa Capital, el pueblo Nivaclé, un pueblo que no está registrado como pueblo indígena, no está reconocido, está indocumentado, no tienen tierra, no tienen posibilidad de reclamar porque no existen. Emigran en la zona del Pilcomayo porque ellos se aislaron voluntariamente. Ahora que se quiere instalar, no tienen posibilidad de poder pedir los recursos que ellos necesitan, no son asistidos. Por esa razón, nosotros exigimos al Estado que nos atiendan y que nos escuchen porque queremos dialogar. No podemos permitir que el Estado mire a otro lado ¿Por qué? Porque siempre ellos dicen, estamos con TN, estamos con Clarín, estamos con los medios opositores. Nosotros, nuestro problema, nadie se hace cargo. La prensa tiene la responsabilidad de difundir las problemáticas indígenas. Y no son sectores que quieren destruir, son los sectores que les preocupan la existencia y la violación de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Por eso nos acompañan cada día, cada denuncia que hacemos. Ellos hacen eco porque les preocupa el abandono de personas en diferentes pueblos del país, de los pueblos indígenas. Nosotros queremos esperar, así como ha dicho el hermano Ignacio Prafil, vamos a esperar esa fecha 20 días, pero si no se cumple, estaremos más indígenas acá y vamos a decir que la presidenta tenemos que tener la posibilidad de dialogar con nosotros. No queremos que nos vistan con los colores de los partidos políticos, queremos que nos miren como indígenas. Porque ¡bravo! Ellos... ¡bravo! Así que vamos a estar aquí agradecidos por el acompañamiento de todos ustedes, porque ustedes sí valoran la vida y respetan la identidad de los pueblos indígenas. Por esa razón estamos muy contentos con ustedes y ojalá que el Estado también nos miren como personas y como indígenas, no nos miren como opositores o como enemigos de la democracia. Queremos ser libres y queremos tener justicia para que estas cosas se puedan igualar con los pueblos de diferentes lugares del país. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Félix Díaz, y bueno, muy importante también, ¿no?, seguir lo que viene pasando a nivel nacional con el tema de los pueblos originarios y las tierras, y cómo en este caso ellos son desplazados y perseguidos y hasta asesinados por luchar por nada más querer un lugar digno donde vivir, una tierra donde poder desarrollarse como pueblo. Creo que eso es lo que están pidiendo y bueno, nada, muy importante esto. Sí, que es un poco la lucha de los pueblos originarios a lo largo de prácticamente toda América. Bueno, quería comentar que y agradecer a la gente que está conectada en el Facebook, que nos escribe, por ejemplo, nos escribieron un comentario que dice que el barrio Rayanes tiene patrullaje permanente día y noche y es uno de los barrios con más robos del Bolsón. Más policía no es más seguridad. O sea que bueno, ¿no?, que viene aportando a lo que veníamos hablando nosotros acerca de lo que pasa con la policía y los robos y la inseguridad. Bueno, por ahí para comodidad de algunos navegadores de la web, estamos subiendo los videos a YouTube, ¿cierto? Sí. Los publicamos en el Facebook. Claro. Entonces están las notas y los informes que vamos haciendo, no así en nuestras presentaciones. No, porque ya demasiado con que salen ahora. Claro. No, mentira. Pero bueno, no. Y también, recordamos que también pueden ver los informes del Pueblo TV en los ciclos de cine, tanto de ahora de Universidad de Río Negro, los viernes y los jueves en el pantallazo del Zoom de Alas. Siempre se pasa alguno de los informes o algunos de que vimos acá, sí, ¿no? Exacto. Y los audios también en un rato en ambos blogs. Los audios ya quedan subidos en los blogs y también el programa completo en el blog del Pueblo TV lo pueden ver otro día si quieren. Bueno, creo que no nos queda nada más.